Mr. Junior, presenta. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer más. Perdóname, Señor. No te fallo yo jamás. Y estoy yo frustrado ante ti, arrepentido, mi Señor. Padre, vengo a ti. Perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer más. Perdóname, Señor. No te fallo yo jamás. Perdóname, Padre mío. He fallado, me he caído y te mentió. He destrozado tu confianza y también tu amor. Por eso arrepentido, Padre, yo te pido perdón. No quiero yo que sufras más por mis errores. Sé que cuando te fallo te provoco mil dolores. Pero no puedo mentirte, Señor. Es mi carnalidad que aunque no quiera aquí presente está. Aquí estoy yo, postrado ante ti, arrepentido, mi Señor. Padre, vengo a ti. Perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer más. Perdóname, Señor. No te fallo yo jamás. Perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer más. Perdóname, Señor. No te fallo yo jamás. Es tu amor que me limpia mi ser. Es tu amor que me llena, me da el poder. Es tu sangre preciosa que va a cambiarme, a ponerme de pie y seguir adelante. Porque yo quiero seguir prendido, crucificar mi carnalidad junto contigo. Cambiarás mi llanto en un gozo eterno. Pondrás alegría donde había lamento. ¿Qué sería de mí sin tu presencia, Dios? No sería nada. ¿Qué sería de mí sin tu amor, Dios? No sería nada. Aquí estoy yo, frustrado ante ti, arrepentido, mi Señor. Padre, vengo a ti. Perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer más. Perdóname, Señor. No te fallo yo jamás. Perdóname, Mr. Señor. Junior, el Trino. No lo vuelvo a hacer más. Perdóname, Señor. No te fallo yo jamás. El Trino 317. Dice Sonido Integral Producciones. Sonido Integral Producciones. Mr. Junior.